ojos negros. Eres muy bonita, de labios gruesos, largos tus cabellos y ojitos negros. ¡Vamos, Chino! ¡Cómo suena su parche! ¡Y vamos, Santino! Hermosa, bella como el sol, eres como el fuego de mi corazón. Mi lamento jujeño, te quiero contar con el corazón. Ay, jujeñita, bella churita, eres muy bonita, de labios gruesos. Largos tus cabellos y ojitos negros. Eres muy bonita, de labios gruesos. Largos tus cabellos y ojitos negros. Largos tus cabellos y ojitos negros.